¿Dónde, dónde, dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura, espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas. Fuerte, le damos la bienvenida a este programa 400 a Martín Marcesi. ¿Cómo andás? Muy bien. Felicitaciones a todos nosotros. Felicitaciones de todos nosotros, porque todos hacemos el Autofelicitémonos. Efectivamente. Así, pero bueno, viene como algo un redoblante, parecía algo que sonaba sí, muy... Sí, pero esto es una engaña pichanga. Ajá. ¡Epa! Después lo vamos a escuchar, es otra cosa. Hoy vamos a hablar de una banda de jazz en la época del nazismo, la Alemania nazi. Lo que estamos escuchando es Duke Ellington con Charles Mingus, y está buenísimo, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a escuchar después, porque tenemos un solo tema para mostrar, es más, contar la historia de lo que pasó. Ajá. Y cómo se desarrollaron. Ajá, le gustó eso de las historias, ¿eh? Y estamos con bueno, historias, está bueno. Estamos con historia, muy bien. Un poco la idea de la sección Notas entre las notas son notas. Sí, claro. De no notas musicales, sino notas. Las otras como notas. Historias. Claro. Claro. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Estamos en la Alemania nazi. Joseph Goebbels decide, el ministro de propaganda del Partido Nacional Socialista. Decide crear una banda de música jazz, un género que dentro del nazismo se consideraba inferior, porque era música negra, o sea que ya desde ahí, desde el vamos, arrancaba muy mal. Claro. Y además porque el ritmo tan distinto de la típica marcha alemana, que es acentuada en los golpes fuertes, el jazz acentúa en el contratiempo, digamos, en los golpes débiles. Y eso es lo que hace interesante rítmicamente al jazz. Y a otras músicas, muchas músicas latinoamericanas, toda la música de raza negra en general tiene esa característica. Acentúa en el golpe débil. Bueno, pero la política de Goebbels era la siguiente: era crear una banda de jazz que era muy popular en Estados Unidos, en Inglaterra, transmitirla por radios de frecuencia corta y media, con mucho alcance, para que escucharan los norteamericanos, los ingleses, los canadienses, los países a los que los veían como potenciales o enemigos ya, o como potenciales enemigos en el momento, y socavarles la moral. Socavarles la moral. Sí, socavarles. Un verbo que acabo de utilizar sin saber muy bien qué significa. Sí, perfecto. Pero lo dije como si supiera. Sí, claro. ¿No? Pero pensé que era para usar de propaganda, pero era la inversa. A la inversa. Fue un ataque musical. Ajá. Directamente. Los atacaron con música. Entonces, sí, así. Llamaron a un saxofonista que se llamaba Luz Templin, era un violinista y saxofonista y director de orquesta, para que arme una banda. Armó una banda de músicos muy competentes. Había bandas de swing en Alemania en ese momento y en general en toda Europa, de músicos que tocan realmente muy bien. Así que armó una banda muy interesante y agarraban temas del jazz norteamericano, generalmente temas que pertenecían a Charlie Parker, de Andrew Sisters, Helen Forrest, Paul Whiteman, Irving Berlin y Louis Armstrong, le cambiaba la letra y hacían letras que eran socarronas, que mitad que los burlaban del materialismo norteamericano y el materialismo anglosajón en general. Y si no, tenían como premoniciones de ustedes se van a morir porque es una porquería y nosotros somos mejores y esas cosas que pasan. También hablaban mal de los judíos, bueno, esas cosas que tenían por costumbre los nazis, que cuando estaban aburridos. Bueno, así fue que juntaron una banda que estaba bastante buena, sonaba muy bien. con varios músicos que a lo largo de los años, este fue un proyecto que duró muchos años. Uh-huh. Desde el antes de la guerra hasta el final de la guerra, la banda de que se llamó Charlie y su orquesta. Charlie y su orquesta. ¿Mm? Tenía un programa, estas radios, que eran varias y transmitían todos al mismo tiempo, que se llamaba Political Cabaret y después se llamó Charlie y su gang. ¿Política de cabaret? Political Cabaret. Political Cabaret. Cabaret político. Y si no, Charlie y su gang, que sería Charlie y su pandilla. A las 21 horas estaba la banda ahí tocando en vivo con siempre todas las semanas alguna letra así ofensiva. Para mojarle la oreja a los ingleses. A ver, era una suerte de parodia entonces. Era una parodia. Ajá. Agresiva muchas veces. Sí, sí. A veces no tanto. La cosa fue así, tuvo éxito en Inglaterra. Los sectores populares no le daban mucha atención a la letra. Y además como se burlaban de sus políticos, que... Bueno, siempre hay motivos para sí. burlarse. Hasta que caían simpáticos y tuvo éxito. Claro, pero Pedro, a ver, vos estás describiendo y a mí lo primero que me viene a la cabeza, son las murgas uruguayas paradas en un tablado y haciendo exactamente eso, tomando una música, cambiándole la letra y cargando contra los políticos. Claro. ¿Cómo no va a caer simpático eso? Claro, eso funciona. Le erró, no puede fallar. El hombre, le erró. Sí. No, no. Funcionó. Ah. Funcionó. Ah, funcionó. Su idea era socavar la moral, pero también atraer sectores claro, populares. Ganar simpatía. Ganó simpatía. Ahora lo entendí. Ahora lo entendí. Y bueno, al mismo tiempo, desde los sectores más conservadores, sobre todo en Inglaterra, bueno, dijeron, guarda con estos muchachos, no está bien lo que nos están haciendo, están hablando mal de nosotros, no nos gusta. Así que bueno, la cosa tuvo bastante repercusión. El tiro salió medio por la culata porque la radio era de frecuencia media y corta, se escuchaba en todos lados y también se escuchaba en Alemania. Uh-huh. Y los alemanes escuchaban la radio y algunos alemanes entendían ese inglés con acento alemán fuerte, le llamaba la atención y dijeron, ¿qué es esto? Y la música tuvo éxito en Alemania también, lo cual era un efecto sí que Goebbels no quería para nada porque claro. popularizó el jazz en Alemania. Ajá. Que era algo que estaba muy mal y los corrompía con negritud a la raza aria. Así que le fue bien y como no quisieron sacar la vista de ese éxito que había, empezaron a editar discos. Editaron discos, varios, que llegaron hasta Latinoamérica, llegaron a toda Europa, fue un éxito, o sea, la verdad que anduvo muy bien. Esta situación duró... ¿Cuántos eran? Mirá, tenía la lista... No, no sé ahora cuántos son. Bueno, pero es una banda grande, como sí, de 15 tipos. Sí, y todo, digamos. Sí, y que incluían músicos franceses, belgas, hasta hubo músicos cubanos. Había de distinta parte del mundo. Sí, sí, la cosa después parece que se sobredimensionó. Claro. Bueno, como dijimos antes, las letras... hacían claramente burlas a Churchill y a Roosevelt principalmente, los políticos ingleses, y bueno, también cada tanto le tiraban un palo al comunismo, a los rusos, tampoco, bueno, con ellos también tenía problemas. Termina la guerra, pierden, y cuando pierden, de parte de los, ¿cómo se llama? Los aliados, ahí está, no me salía la palabra. Bueno, los aliados prohibieron escuchar la música, los discos, que los juntaron todos en una plaza, los quemaron y prohibieron con pena de muerte escuchar estos discos en cualquier país de habla anglosajona. Así que estos discos son relativamente fáciles, no muy fáciles, pero relativamente fáciles de conseguir en Latinoamérica. En el resto del mundo son bastante difíciles. Ajá. El director de la orquesta que decíamos recién se llamaba Luz Templin. Perdió, pero se reconvirtió de bando. Cuando ganaron los aliados, formó una nueva banda en la radio Stuttgart y formó una banda que precisamente su ocupación era, con su música de jazz, entretener a los soldados ocupantes en Alemania. Así que bueno, y todo se pasó de mano. Igual el tipo consiguió laburo fácil, total no había mucho problema. Bueno, y ahí termina la historia. Eso fue todo. Pero suena muy bien. Dicen que sonaba muy bien. Vamos a escuchar un tema que se llamaba El hombre del gran cigarro. Uh-huh. En alusión a Winston Churchill. Sí, claro, claro. El hombre hasta el título. Así que bueno, vamos con Charlie y su orquesta. USSR, he's known around from near and far. That actor man with the big cigar, he pops away every night and day with a twinkle in his eye. And all the while, behind that smile lurks many an untold lie. Down Whitehall way, you'll see his car. He's here, he's there, he's everywhere, the friend of the USSR. V stands for vanquish, it's the slogan of his land, and he'll fight until it's finished, and there's no one left to stand. He'll keep the red flag flying, though hammered black and blue, for he's getting more than he bargained for, that fat friend of the Jew. So keep your chins up, one and all, and remember what I say. If Britons were to Britain through, they'd send that man away. Who is that man with the big cigar? He's here, he's there, he's everywhere, that man with the big cigar. Se pasa toda la vida jugando a las escondidas. Piedra Libre. Un programa que no juega a las escondidas.